Estoy durmiendo en la mañana y mientras duermo va saliendo el sol, el sol. Él me despierta, me levanto y mientras tanto canto una canción. Tra la la la. Me desperezo, ahora bostezo y rapidito me voy a bañar. Para estar fresco y bien despierto, me doy un baño muy contento, me lavo